hay un poquito de, para contarle y dar tranquilidad a la comunidad, contarles que este hogar es un hogar, digamos, que depende de la Municipalidad de Río Colorado y, por supuesto, trabajaba en forma conjunta con la Subsecretaría de Adultos Mayores de la provincia de Río Negro, desde el asesoramiento, aporte económico, parte del personal. Y contarle que yo estoy en esta gestión desde marzo de este año. Claro. Hemos estado siguiendo, digamos, por expreso pedido del equipo de desarrollo social de la Municipalidad de Río Colorado y de los equipos técnicos nuestros de la provincia, haciendo un seguimiento a esta institución. En una oportunidad yo pude estar y compartir con el equipo y con el personal y los adultos mayores que allí están, y hemos decidido hacer algunos cambios teniendo en cuenta que cuando se trata de adultos mayores y con instituciones, digamos, con residencia de larga estadía, necesitamos permanentemente estar supervisando, fiscalizando, y si hay necesidad de hacer cambios que hemos decidido en forma conjunta con la Municipalidad, con la Delegación de Desarrollo Social y la Subsecretaría, hacerlo en este momento. Bien, y estos cambios suponen que Gladys Cabrera, la dirección, la directora, cambie. Sí, incluso se le ha hecho conocer esta formalmente a ella. Ella ha participado en una reunión ayer con equipos técnicos nuestros, con gente del municipio. Gladys está al tanto. Seguramente cuando una persona recibe la novedad de que no va a estar más en un lugar, no es lo más grato, pero tengo entendido por el equipo técnico mío que estuvo allí, que lo recibió de buenas maneras, colaboró permanentemente en la reunión, entiende y ha manifestado que algunos cambios que nosotros fuimos sugiriendo, fuimos planteándole para poder cambiar y modificar situaciones que tengan que ver con el bienestar de los adultos mayores, no se lograron. Tenemos que entender que se necesita personal capacitado permanentemente para atender a los adultos mayores. No alcanza con el afecto, con el amor, con la paciencia, sino que teniendo en cuenta la diversidad de personas que hay allí, con las características que hay, necesitan atención especializada. Y bueno, por allí entendimos que el cambio era una posibilidad importante en este momento. Convengamos que esto es un seguimiento que venimos haciendo y un trabajo en conjunto con el equipo técnico de acción social de la Municipalidad de Río Colorado. Bien, Viviana, a ver, ¿tiene algo que ver esta determinación en dos aspectos? Sí. Una que ha trascendido públicamente, que tuvo que ver con un hecho que involucró el fallecimiento de un adulto, de un abuelo. Y otro tiene que ver con la relación con el personal que está siendo de dificultad para las últimas direcciones. Sí, cuando nosotros hablamos de instituciones que atienden ya sea niños o adultos mayores, lo hablo por la experiencia que tengo en trabajo social y me ha tocado generalmente conducir y he conducido hogares de día, el tema de la relación con los equipos que se trabajan es uno de los ejes principales para poder tener una buena conducción y por ende un buen desarrollo de una actividad dentro de una institución. Puede ser esta una dificultad. Y el cuidado de los adultos mayores con respecto a, si bien en esta situación sabemos que lo que sucedió con este adulto mayor, que se fue del lugar, el cuidado de las personas que están allí seguramente también son responsabilidad, seguramente no, es una responsabilidad de quienes están en el lugar, ¿no?, y a cargo. De todas maneras, esto ya lo veníamos viendo nosotros desde antes, desde mucho antes. Lo que tiene que ver con el adulto mayor está por otros canales y demás, pero seguramente Hemos marcado esta necesidad de cuidar permanentemente a los adultos mayores que están en la institución y cómo se los debe resguardar. Si bien no es un lugar cerrado, convengamos que hay muchos adultos mayores que tienen libertad de manejarse libremente porque son autoválidos. Esta es una de las condiciones que nosotros, condiciones o parámetros con los que nosotros nos manejamos. Es decir, el adulto mayor no está encerrado ni privado de su libertad en estos lugares. Sí merece el mayor de los resguardos de parte nuestra, ¿no? Del personal que está allí cuidando, en este caso, a mayores. Bien. Bueno, Viviana, en definitiva, digamos, se ha determinado en conjunto provincia y municipio una nueva dirección. ¿Ya hay alguien a cargo? Estamos en un proceso de, vamos a poner a alguien provisoriamente, que es una persona que es un cuidador domiciliario, Liliana, y posteriormente vamos a seleccionar junto con la municipalidad la persona que definitivamente ocupe este lugar. Ajá. Sin desmerecer todo el accionar que tuvo la hasta el día de ayer coordinadora o personal a cargo de esta residencia, estamos tratando de profesionalizar, de buscar gente que reúna condiciones para mejorar, y en esto no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con el protagonista máximo, que es el adulto mayor. Uh-huh. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de ellos, y tenemos que buscar las personas idóneas, las personas que sepan, que estén formadas y que sepan, vos lo dijiste recién, el tema de la relación con el personal, tiene que ser gente que tenga que sepa conducir, que sepa poner límites, que sepa fomentar el buen trato y que pueda seleccionar el personal, pueda poner los límites en el momento necesario. No es sencillo, estamos hablando del cuidado de la vida de personas. No es alguien que está detrás de una máquina que corta el césped, no estamos detrás de un área administrativa, sino que estamos nada más ni nada menos que resguardando a personas mayores y con el mayor grado de vulnerabilidad, porque si necesitan de la atención de una institución que los cuide permanentemente es porque no hay familia, o si la hay no es contenedora, porque no tiene su pensión, porque no tiene atención médica, porque no tiene elementos para poder vivir solo. Entonces, quien conduzca estas instituciones debe reunir una serie de condiciones y no vamos a tomar el tiempo necesario para hacer una buena selección. Bien. ¿Quién queda a cargo entonces? Es una cuidadora domiciliaria, pertenece al equipo de desarrollo social de la provincia. No va a estar sola, es decir, ella va a cubrir y va a ir, digamos, si bien tenemos un diagnóstico, seguramente el estar todos los días, esto nos da la posibilidad de tener más elementos porque hay que estar todo el tiempo allí. Y en esto quiero dar mi agradecimiento particular a todo el equipo de desarrollo social de la Municipalidad de Río Colorado, que hemos formado un equipo, digamos, único, municipio y provincia, y con sus secretarios, con sus autoridades, con la persona que coordina, con Roxana, que coordina el equipo técnico, y Laura, que es la trabajadora social que ocupa mucho tiempo y es la que se ha dedicado de lleno a esta institución, vamos a armar un equipo de conducción hasta decidir definitivamente quién ocupará este cargo. Bien. Liliana, viene... Liliana. ¿Cómo? Ah, Liliana. La persona que va a ocupar. Sí. Pensé que me decía Liliana. Sí. Bien. Liliana es de aquí, de la comarca. No. Ella es de Chuele, va a estar tres días allí, y dos días vamos a trabajar con el equipo donde está Laura y Roxana, de Acción Social de la Municipalidad. Bien. Esto provisoriamente porque creímos que era necesario tomar una decisión. Bien. También hemos observado que hay gente dentro del equipo, y en esto también hay que mencionarlo, y agradezco que pongas el tema también en esta nota, la posibilidad que hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo y que tiene algunos elementos de formación y elementos para acompañar este proceso. Así que no necesariamente, sí tiene que recaer las decisiones sobre una persona, sin duda, pero un equipo, digamos, una conducción más horizontal también es posible dentro de estas instituciones. Bien. ¿Cómo va a ser, Viviana, por último, la selección del director o directora futuro? Y tenemos que trabajar técnicamente con, como bien te lo dije anteriormente, con la gente de la municipalidad. Si vos me preguntás a mí mi opinión como subsecretaria, primero creo que debe ser una persona del lugar. Considero que por las atribuciones y por, digamos, la magnitud de injerencia que tiene el municipio, debe ser alguien seleccionado desde la gente cercana a desarrollo social de la municipalidad. Te cuento que la otra vez cuando yo estuve también tuvimos relación trabajando el tema de salud de los adultos mayores y de equipos que había en el hospital, tuvimos algunos nombres de gente que, si bien en este momento no recuerdo, tienen trayectoria en la localidad y por supuesto la gente de allí conoce y nos puede dar mayor certeza y mayor características de gente que reúne las condiciones. Vuelvo a repetirte, tiene que ser una persona que sepa sobre vejez, que sepa sobre conducción, que sea responsable, que tenga mucho tiempo disponible, por lo menos al principio, porque si tienen buenas normas de conducción puede organizar, planificar el día en una institución de tal manera que funcione sin su presencia todo el tiempo. Si se deben reunir varias condiciones, hay que administrar, hay que hacer compras, hay que saber sobre atención a la vejez, hay que saber sobre lo edilicio, es decir, son muchas las condiciones que debe reunir, pero por sobre todo un compromiso social, principalmente con la vejez. Bien. Viviana, le agradecemos enormemente el contacto y, bueno, para lo que haga falta, aquí estamos disponibles. No, yo agradecer la posibilidad que tengo de ponerme en contacto con la comunidad de Río Colorado, llevarles la tranquilidad, repetir que la tarea de la directora hasta ayer ha sido buena. Muchas veces no se cuentan con algunas herramientas técnicas necesarias. Fue asesorada, se intentó acompañar, poder reconocer que no se puede también es una actitud digna de cualquier persona, así que esto es para llevar tranquilidad a la comunidad de Río Colorado. Muy amable, Viviana. Muchas gracias y a su disposición siempre. Gracias.